Nosotros nos quedan 6 minutos para terminar el programa y este es el momento donde Martina nos dice cuáles serán los temas más importantes que empezaremos a charlar, a discutir a partir de las próximas horas, ¿no? Martu, sí. Empieza a desandar las noticias más importantes que seguramente a la tarde aparecerán en algunos medios y mañana también. Empezamos por Santa Fe, el apagón virtual. Sí. No están de acuerdo con el bono que el gobierno provincial ofrece y no habrá 4 días de cese de actividad. Así es, por el apagón virtual, bueno, ANSAFE rechazó el bono y va a ir a paro después de una reunión en la que participaron los delegados seccionales. El gremio informó que rechazan el bono que se otorgó de parte del gobierno a los docentes, manifestando que este viola la paritaria provincial. Así que bueno, después de presentar todas las propuestas sugeridas, de las consultas a las bases en toda la provincia, la medida más votada fue la de realizar un paro de 48 horas los días 11 y 12 de agosto, otro paro de 48 horas los días 19 y 20 de agosto y realizar las acciones departamentales y articular las acciones con los diferentes gremios en lucha, ¿no? Y bueno, entre las diferentes exigencias que manifiestan todos los integrantes de AMSAFE y demás, es la recomposición salarial, que respete las jerarquías, la antigüedad, las horas de cátedra y demás, la defensa de las cajas de jubilaciones, el bono para los compañeros reemplazantes que no han cubierto las suplencias producto de la situación de la pandemia, y son como 10 puntos más que, bueno, no los podemos mencionar ahora porque claro, son bastantes, pero son una gran parte de las cosas que están reclamando los docentes. Y que si hubiera paritarias, no tendrían este problema, ¿no? SADOP también, el sindicato que agrupa a los docentes privados, va a ser la misma medida de fuerza, los mismos así días es, justamente que ANSAFE. Y UDA también, pero solamente agrega que además de los 4 días que SADOP y ANSAFE van a hacer, agrega el 21 también. Mientras en Santa Fe ocurre esto con las clases, en San Juan está la otra realidad. En San Juan se van a retomar las clases presenciales y va a ser la primera provincia del país que las retome. Va a ser mañana que van a arrancar, justamente como decíamos recién, San Juan va a ser la primera provincia en retomar las clases en medio de la pandemia por el coronavirus, pero lo va a hacer con un protocolo especial y un sistema bimodal, ya que va a incluir las plataformas electrónicas y el envío de guías de estudio. El Ministerio de Educación Provincial de esa provincia, justamente Felipe de los Ríos, remarcó que la vuelta a las aulas va a ser ordenada, que se va a respetar la decisión de los padres que no quieran mandar todavía a sus hijos a los establecimientos escolares, por lo que se va a implementar este sistema bimodal que incluye plataformas electrónicas y clases presenciales. En total van a ser unos 10.446 alumnos de unas 700 escuelas estatales y privadas que van a poder volver a clases, que bueno, San Juan es la provincia con menos casos de coronavirus en todo el país y solamente sumaban 22 casos hasta el día sábado, hasta el día de ayer. Uh-huh. Así que en esta primera etapa van a empezar los estudiantes de 14 de los 19 departamentos de la provincia y del último año de primaria y secundaria. Así bien, que esto es una muy buena noticia para toda esta... ¿Seguro? Esta situación crítica que estamos atravesando. Y hablando de situación crítica, hoy decíamos que Rusia estaba cerca de que en septiembre quizás pueda producir la vacuna. En Italia comienzan los ensayos en humanos también, en una vacuna, ¿no? Así es, la vacuna patentada por la empresa de biotecnología italiana Reitera, que tiene sede en Castel Romano, ya superó los ensayos preclínicos efectuados tanto in vitro como en animales, y lo informó el día de hoy, durante la mañana, que la vacuna va a ser probada por el Instituto Lázaro Spallanzini en voluntarios sanos de ambos sexos, de edades comprendidas entre los 18 y 55 años, para todos aquellos que estén inscriptos en el Servicio Sanitario Nacional, que no hayan participado en otros estudios clínicos en los últimos 12 meses y que no hayan contraído la enfermedad del COVID-19. Esto lo explicó el director científico de ese instituto, que bueno, la vacuna de este laboratorio está en estudio y es producida basada en una innovadora técnica que utiliza el ADN. Así que las experimentaciones en curso sobre vacunas son 44 en total en el mundo, como se reportó en la última actualización del último monitoreo que se hizo, y de ese total el 36% se halla en fase 1, mientras el otro 43% está en una fase 1.5 de la investigación. Así que bueno, ya son muchos los países que participan en la carrera por la vacuna. China ya encaminó 15 pruebas y bueno, Italia se suma a todos estos países y se declara entre aquellos que son más avanzados, como recién decías, el de Rusia, uh-huh, que tiene la intención de iniciar una vacunación masiva en octubre. Bien, nos vamos con esta buena noticia. Ojalá que todo esto termine. Y estas son las noticias que seguramente comenzaremos a hablar en las próximas horas. Abrazo grande a los trabajadores de Vicentín, que ayer fueron a reclamar salarios a la casa del dueño. Son trabajadores de Algodonera Avellaneda, fueron a la casa de Alberto Padován. El promedio de salario es de 20 a 25 mil pesos de los laburantes y no lo pueden cobrar. Es más, le estaban pagando con mercadería de la misma empresa, al mejor tipo la Forestal, ¿no? Bueno, para todos aquellos que decían todos somos Vicentín.